Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Sí, ya estamos acá enredando las mañanas nuevamente en este martes luminoso en la ciudad de Buenos Aires. Buenos días, Graciela Gurbitz. Buenos días. Bien, estamos saliendo un poco fuerte. A ver ahí. Bueno, decíamos en este martes luminoso acá, es un día bello realmente, un día espectacular. Nada, yo no vi nada de rojo. Hasta ahora no he visto nada de rojo. Le damos la bienvenida, como dice el spot, a aquellos que van cambiando las costumbres, van abandonando estas costumbres y se van enredando en este Enredando las Mañanas. Aquellos que están en Córdoba y escuchan Zumba la Turba, La Quinta Pata, buenos días. A los que están más al sur, en el Bolsón, y escuchan La Negra, también le damos los buenos días. A los que están bien al norte, allá por Jujuy, San Salvador, o en Libertador General San Martín, Radio Pueblo, Radio Capoma, buenos días a todos allá. Acá, en un paisaje similar al nuestro, Che Barracas, La Caterva, La Retaguardia, FM La Riachuelo y nosotros, La Colectiva, haciendo piso hoy. En paisajes más similares, cada uno con su paisaje, cada uno con su aire más o menos respirable, pero cada uno con algún motivo para vivir donde vive también, ¿no? Bueno, estamos arrancando el Enredando las Mañanas número 17. Y también le damos la bienvenida a Pablo Brambilla, compañero de La Colectiva, integrante de otro colectivo, que es del lado de acá, y que a su vez ese colectivo está en La Colectiva. Buenos días, Pablo. Hola, buen día. Efectivamente, qué día más luminoso, impresionante, ¿eh? Impresionante, una maravilla de día. Sí, usted tampoco está acá en la ciudad de Buenos Aires. No, así que, es. Con otro paisaje también. Así es, aquí por Escobar, viendo realmente un día maravilloso que aparentemente se va a mantener, ¿eh? Esta temperatura que tenemos en Buenos Aires, entre 15 y 22, 23 grados, así lo anuncia el servicio meteorológico, por lo menos hasta el día viernes, así que está para disfrutar. Está para disfrutar, efectivamente, a pesar de estas lunas rojas, no sé lo que habrá usted visto, si es que las vio. Yo no tuve. Digo porque a las 7 de la mañana, con el mal hábito que tengo de prender la tele, ahí estaban todos con las lunas rojas, ¿no? Había que despertarse, ¿eh? Están en el medio de la noche, o agitarla hasta tarde, ¿eh? Claro. Lo cual estaba complicado, era entre las 3 y las 5 que había que mirar. Está bien, habría que ver si la próxima vez lo hacemos caer en un feriado. Claro, exactamente, por ahí podríamos hablar, ¿eh?, con el gobierno que tiene esa tendencia, por ahí podríamos institucionalizar también los eclipses, ¿eh? Sí, eso estaría buenísimo. Claro, no, por lo aparte, menos podemos ver las lunas rojas, qué sé yo, a mitad de la tarde, por ejemplo. Aparte viene por mayor, porque van a ser 4, parece. Sí, van a ser 4, parece, dice Graciela, que no aparece en el aire, en el aire tuyo, Pablo, pero sí en el aire de los oyentes, por eso estoy traduciendo. Ah, perfecto. Acá estamos, arrancando esto, y no sé usted, ¿cómo ve el día y cómo ve este programa que está arrancando? Bueno, por lo pronto es una alegría estar participando en esta mañana de Enredándola, colaborando con el enriedo matutino, así que es una alegría y un saludo a todos los oyentes y las oyentas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y por otro lado, bueno, un día cargadísimo de información. Después, en todo caso, más tarde iremos un poco trabajando sobre algunos problemas o temas que han surgido en las últimas horas, de distinta índole, ¿no? Uh-huh. No solo lo que ha tenido que ver con la visita del ministro de Economía a Washington, uh-huh, sino también un poco inspeccionando y mirando otras cuestiones, por ejemplo, algunas cuestiones vinculadas a la droga, por ejemplo, algunos casos de gatillo fácil en las últimas horas. Sí. Y también vamos a ver algunas cosas vinculadas a la cuestión económica propiamente dicha. Dígame, acá estoy, acá lo ahora puedo escuchar bien, ahora lo puedo escuchar bien. ¿Qué está tomando mate en ese lugar tan lindo que usted está? Porque usted habla de un día luminoso, pero en un lugar también muy lindo. Exactamente, lo estoy viendo acá, el verde. Mire, sinceramente, el día está como tan luminoso que deja ver todos los tipos de verdes. Acá en el parque, digamos, en el jardín, se pueden ver no solo el otoño, que ya está llegando muy lentamente, sino también como el pasto ya no tiene ese verde tan intenso del verano, sino que se va aclarando, y va dejando algunos manchones de tierra sobre el suelo de Escobar. En ese sentido es interesante como algunas flores todavía se conservan, y como quizás los pájaros están ya cantando desde la primera hora de la mañana. Y a eso hay que acostumbrarse. Exactamente. Si no... Pero bueno, hemos hecho un trato. Ellos me despiertan y yo por ahí les doy de comer alguna cosa. Está muy bueno. Está bien. Bueno, yo ando acá con ganas de comentar una cosa personal, mire. Sí. Si me permiten un segundito, porque... Yo tenía un problema ahí, y el problema se terminó el día, explotó el día 24 de marzo. Ajá. Resulta que andaba yo con un software, o como se llame, y había un tal Bill. Bill. Bill, sí, un tipo Bill, digo, un tal Bill, que me perseguía. Yo creo ya a esta altura que era una cuestión personal conmigo, mire. Me lo imagino tomándose un whisky un sábado a la noche y mandándome un cartel para que yo el domingo me levantara cerca del mediodía y en mi computadora apareciera este es un software libidinoso, no sé, una cosa por el estilo. Era algo tremendo. El 24 no pude prender la computadora, chao. A partir del 25 puse Linux. Y me sumé a una comunidad llamada Ubuntu, porque parece que, por lo que voy entendiendo, Linux tiene distintas comunidades que aportan desde esa creación en comunidad, ¿no? Exactamente. Ahí va. Bueno, en algún momento vamos a llamar a Matías, el pelado de Córdoba, para que nos cuente un poquitito más sobre esto. Les digo que hasta ahora no he tenido problema. No quiero tampoco poner a Wonderful World detrás, vio, y hacer un aviso de Linux, pero hasta ahora no he tenido problema. Me siento muy bien sin Bill durante todo este tiempo. No le guardo rencor. Es más, no le guardo rencor. Sí. Yo un poco, te voy a decir. Ah, porque le guardo rencor. Y porque no, yo tengo todavía, no estoy con el software libre, entonces el mío es más rápido, y bueno, uno llega un momento que dice, bueno, ya demasiado. ¿Para qué correr tanto? Sí. Déjalo así. No, es que el mío es más rápido. Ah, el suyo es más rápido. Sí, no tenga ninguna duda, el mío es más rápido. Entonces, allí es donde hay una cierta pica en este momento. Usted dice que Bill como que le pone algunas trabas para correr. ¿Qué sé yo? No sé, me manda porquerías. Sí. Usted quiere bajar un programa y junto con el programa vienen 16 cosas que no las pidió. Claro. ¿Y si para qué quiero esto? Bueno, eso es este hombre. ¿Usted este quiere muchacho. Bajar 28 actualizaciones que no sabe ni para qué le sirven? Sí, cómo no. Claro. Y le decís sí porque no sabés qué hacer. Claro. ¿Qué hago? Le digo que no, se me muere la computadora. Le digo que sí también. Si eres un tipo millonario que sabe lo que hace, ¿cómo le voy a decir que no? Exactamente. Claro. Este hombre, Bill Tranquilo. Está yo me despedí de él, de todas maneras le mandé un correo, le dije gracias por los servicios, qué sé yo, y no le guarde rencor, vio. No, si le parece, le dedicamos el primer tema de la mañana. Naturalmente. Bueno. Naturalmente. ¿Qué tiene por ahí? Y tenemos Astonga das Mirongas da Cabulete, Vinicio de Moraes y Toquiño, viejo tema en la fusa. Esta canción que hicimos a Tonga da Mironga do Cabuleté. Se puede. Sí, yo creo que sí. Es decir, porque parece que es una expresión que no quiere decir nada de bueno, ¿no? Sí, yo creo que es una mala palabra, ¿no? Tú conoces la historia, ¿no? Más parece o menos. Que en África, cuando un africano dice eso a otro, parece que las tribus entran en guerras terribles, ¿no? Que

Bien, el Talar es un lugar allí en Jujuy. Están allí los trabajadores extercerizados del ingenio Ledesma desde hace ya varios días acampando. Se movieron hacia el frente de la Rosadita y parece que allí se intensifica la lucha. Estamos comunicados con Julio Gutiérrez de Capoma. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Julio, ¿cómo están las cosas allí hoy? Bueno, te comento cómo están las cosas hoy. Hoy se decidió, digamos, realizar un corte de ruta como se venía realizando ya el viernes pasado. Ayer también se realizó un corte de ruta sin tener respuestas. Uh-huh. Hoy también se está realizando un corte de ruta y a la vez se está convocando a una marcha multitudinaria, ¿no?, que se va a hacer por distintas calles céntricas, digamos, de Libertador General San Martín, ¿no?, con la adhesión de algunas organizaciones sociales y de derechos humanos. Hola, Julio. Y con algunas organizaciones, sí, sociales y de derechos humanos, para ver cómo, si se llega a tener alguna solución en este conflicto, ¿no?, de real, ¿no?, donde la gente del Talar ya lleva 29 días uh-huh. acampando, tanto en las entradas del taller del Talar como acá enfrente de la Rosadita, ¿no? Claro. Todavía siguen sin respuesta, la empresa Ledesma sigue manipulando los medios, tanto acá en Libertador General San Martín como en el Talar, diciendo mentiras, y bueno, siendo que quienes son los que están en falencia, ¿no?, están en falencia, porque ellos no son los que están acatando lo que firman, porque, bueno, no nos olvidemos que hay un acta convenio, ¿no?, sí, firmada por la empresa Ledesma y el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar, ¿no?, donde la empresa asume toda la responsabilidad, ¿no?, de hacer un legajo y que estos trabajadores tercerizados pasen a ser trabajadores de la empresa Ledesma. Sí, eso fue en julio del año pasado, ¿no? Claro. Sí, hay dos alta convenio, una en el 2011. Ah, ¿no?, anterior aún. Había una anterior en el 2011, donde Ledesma había puesto como punto hacerse el cargo de a poco, progresivamente, con un legajo eventual del 10% de los trabajadores que había ahí, pero después se realiza otra acta en el año 2013, donde se saca ese punto, ¿no?, del 10%, donde dice que Ledesma se va a hacer cargo totalmente de todos los trabajadores tercerizados que ellos tenían, sí, ¿no?, por parte de Ledesma, por parte de esta empresa ADECO, y que sacaría a la empresa ADECO de esta localidad para que no tercerice más a los trabajadores. Sí. Lo cual Ledesma no está acatando, no está haciendo haciendo caso omiso a esta acta convenio firmada por ellos mismos, uh-huh, ¿no? Y no le da solución a esta gente, ¿no? Ahora está haciendo una campaña mediática muy fuerte con vos imagínate, que son 180 los trabajadores y ellos están haciendo toda una campaña mediática porque el día de ayer han reintegrado a su trabajo a 10 trabajadores de 180. Sí, Sí, fue lo que no quisieron aceptar, porque en realidad es miserable la oferta, la propuesta de Ledesma, del ingenio, ¿no? Sí, después de 8 meses, vos imaginate qué familia puede soportar, o qué padre trabajador puede soportar 8 meses sin trabajo, sin tener que darle a su familia, claro, ¿no? Claro. Y a pesar de eso, Ledesma se sigue burlando, ¿no? Hoy la medida de fuerza se sigue intensificando, hubo... En días anteriores hubo una pequeña revuelta, digamos, se prendieron gomas, se quemó, prendieron fuego cerca de una ventana de la empresa, de la administración, donde, bueno, ahora se calmó, pero están apostados tanto en la Rosadita como enfrente de la administración de las oficinas de la empresa Ledesma, la gente esta del Talar, uh-huh, y esperando a que le den una respuesta favorable, uh-huh, para poder salir, ¿no? A pesar de estos días de lluvia que estuvieron pasando el fin de semana, también estuvieron aquí se pudo lograr trasladar. Vos imaginate que no se quisieron mover el fin de semana de frente de la Campe acá en Libertador, que las familias vinieron para acá, ¿no? Fue algo muy emotivo ver a los hijos, a las mujeres de los compañeros acá en la entrada de la Rosadita, sí. Abrazarse, darse fuerza y pedirle, de parte de los chicos, ¿no? También cuando se despedían el domingo a la tarde, que los chicos le digan, ¿no? Fuerza, papi, estamos con vos. Bien. O sea, fue algo tan muy muy emotivo, donde los hijos también parece, los chicos están teniendo están entrando en conciencia, el conocimiento de qué es lo que está haciendo su padre, ¿no? Está luchando y la empresa Ledesma lo único que hace es despotricar en contra de estos trabajadores que lamentablemente en los convenios y en la ley nacional de trabajo la única responsable de todo esto son ellos, ¿no? La empresa Ledesma. Sí. Julio, gracias, por esta actualización. No sé por qué, y bueno, cualquier cosa, cualquier momento estaré llamando si sucede, si hay alguna novedad. Perfecto, gracias Julio. Dale, muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Comunicados con Julio Gutiérrez, allí de Capoma, que bueno, nos describía qué sucede y cómo sucede también. Graciela, creo que tenías una serie de cositas para comentar, ¿correcto? Ajá, bueno, no. Bueno, no, ahí vamos a un tema, vamos ya nuevamente con Pablo. Aquí ya estamos, nos deslizamos lentamente, Pablo, hacia el final de este Enredando las Mañanas número 17, ¿correcto? Sí, yo creo que hemos enredado sí, bastante. Número 17, acá estoy. Ajá. Sí, hemos enredado bastante, me parece que sí. Y bueno, e intensamente además. Pero no hemos llamado a la desgracia, digo por el número del programa. Ah, claro, no lo había tenido en cuenta. Espero que yo creo que no lo nombramos a ninguno de los que traen desgracia al final, así que me parece que... No, a mí me quedaba así, me llama, pero justo quería calentar un poco más de agua para el mate, para la última cebada de Enredando las Mañanas acá de la RNMA, sí. Y bueno, queríamos decir que en Paraguay, el caso Curuguaití, tras 58 días de huelga de hambre, los compañeros en lucha arrancaron el arresto domiciliario y bueno, hubo un gran festejo, ¿no? Entre todos ellos, algo que realmente era una injusticia y que bueno, queríamos seguramente estaremos en algún momento entrevistando a estos cinco compañeros que bueno, hoy por suerte están en arresto domiciliario y pensamos que dentro de poco van a estar totalmente libres. Uh-huh. Así es, bien, estuvieron 58 días. 58 días, exactamente, hambre, sí, sí, sí. En una lucha allí por, primero, visibilizar su situación y bueno, por además para pedir el juicio como corresponde, ¿no? Uh-huh. Por lo que ellos consideran la ocupación de tierras propias, allí en la Marina Cue. Bien. Bueno, ya nos estamos yendo, ya el día se nos va terminando esta mañana de Enredando las Mañanas, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12, realmente siempre con muchas cosas, quedaron algunas afuera, seguramente próximamente seguiremos informando en estas mañanas, como lo estamos haciendo a partir del 24 de marzo de este 2014. Bien, le mandamos un saludo a Sofi, la extrañamos esta mañana, pero no solo por los aspectos técnicos, sino porque la extrañamos simplemente. Y bueno, Pablo, una fortuna haber podido aquí compartir el aire. La verdad que gracias a la tecnología hemos podido cumplir un sueño, que es empezar a trabajar juntos las mañanas. Así que una alegría haber compartido con todos los oyentes y las oyentas este momento, y con ustedes naturalmente. Bien, bueno, a todos les decimos que, bueno, mañana no sabemos exactamente, vamos a ver, creo que mañana va un programa especial, un programa con algunas, un editado, una selección de algunas entrevistas. Estas cosas pueden pasarnos y sí, pasan. Puede ser que esta vez sea así, otra vez igual. Creo que está bueno recordar varias de las entrevistas que fueron pasando en estos 17 Enredando las Mañanas. Me parece que algunas, tal vez en algún momento alguien no las escuchó, no fue a la página, porque están los programas en la página y también hay envíos con cada una de las entrevistas, pero creo de que elegirán algunas como para ir refrescando y ver cuáles son los temas que se tocan acá, en otro tipo de radio, en otro tipo de comunicación, como es Enredando las Mañanas en la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, y otra agenda que, como lo hemos dicho ya en otras oportunidades, no es un capricho, sino que es otra agenda porque hay otros hechos y otros sujetos. Así que, bueno, seguramente nos iremos con un tema. Nos estaremos despidiendo hasta mañana o hasta el jueves en Enredando las Mañanas. Mañana vamos a estar igual, por ahí, con las entrevistas en vivo. Todavía no lo sabemos. Esto es Enredando las Mañanas, acá por la RNMA. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. Escuchamos al mundo con todo su alboroto, los párpados suben y los ojos tiran fotos. Y salimos de la cuna para dormir en la cama. Nos crecen los brazos como crecen las ramas, como crecen las hojas. Nos crecen las manos como crecen los días cuando madruga temprano. Los segundos, los minutos y las horas germinan, así como los días empiezan y terminan. Los meses se disfrazan según el meridiano, otoño, invierno, primavera, verano, y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso. Nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura. Pueden sumar con prisa, pueden restar con calma, da igual, porque las matemáticas no tienen alma. Aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio, nuestro espíritu microscopios, nadie se puede acobardar. Nacimos siendo valientes, porque respirar es arriesgar. Este es el momento de agarrar el impulso. Las emociones las narra nuestro pulso. Vio que todavía no nos habíamos despedido del todo, acá estábamos, vamos, pero no nos fuimos todavía, aquí estábamos con esta música de fondo. Y para anunciar que, bueno, mañana toma el programa, continúa con la transmisión en vivo La Caterva. Así que piso mañana en La Caterva. Por lo tanto, vamos a tener Enredando las Mañanas. Todas sus huellas, una supernova entre todas las estrellas. Absorbemos la luz de los rayos mientras la clorofila navega por los tallos. Los grados y centígrados calientan los termómetros a 150 millones de kilómetros. Hay una Vía Láctea repleta de neuronas, porque reproducimos más ideas que personas. No somos pequeños ni muy grandes tampoco. Somos muchos y también somos pocos. Somos el golpe cuando aterriza, y también somos la piel cuando cicatriza. La muerte nunca nos venció, porque todo lo que muere es porque alguna vez nació. Yeah. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.